quiero, así me gustas. Ay, mujer tan fácil para gozarse, caricias falsas que tienen precio. El precio es alto si te enamoras. Te vas y llegas como el aire. Mujer de todos, mujer de nadie. Y es calibre 50, chiquitita. Así tú.